¿Qué es la energía solar? Debido a la revolución de la energía solar de la cual el mundo ha sido testigo en los últimos 20 años, el término energía solar ha cambiado de significado para muchos de nosotros. Antes de la revolución, el término la energía solar se pensaba comúnmente como la energía de luz usada por las plantas o quizás la energía de la luz solar en forma de calor. Ahora, el término se acepta como la energía que requerimos del sol mediante paneles solares. La energía fotovoltaica abarca todo lo relacionado con la energía solar, que trabaja con la luz o radiación solar mediante el uso de sus fotones. Los paneles solares se construyen en base a un antiguo descubrimiento del año 1839, el efecto fotoeléctrico, donde se encontró que objetos pequeños podían ser movidos electrostáticamente por algunos materiales que se habían expuesto a la luz solar. Avance hasta hoy, y tenemos módulos solares basados en silicio, que utilizan materiales compuestos modernos y técnicas ingeniosas para generar corriente eléctrica directa. Conductores delgados y de plata son entrelazados, arriba y abajo, sobre obleas de diferentes tipos de silicona. Estas obleas de varios tipos de materiales se llaman células. Cuando se exponen a la luz solar, esta disposición provoca una diferencia de voltaje en los dos lados de las obleas y, como resultado, genera corriente eléctrica. Muchas células solares, reunidas en un módulo solar, pueden aprovechar y agregar muchas corrientes y enviarlas a sus conectores terminales como corriente continua, CC. En un sistema fotovoltaico, otros componentes como combinadores, inversores, controladores de carga y baterías se utilizan para generar un flujo eléctrico utilizable que va desde 12 voltios de CC hasta muchos voltajes de corriente alterna, CA, como 110 y 220. La tecnología moderna de paneles solares fue desarrollada por científicos del laboratorio Bell en la década de 1950 utilizando un diseño del 1939 de Russell Lowe. En la década de 1970, las agencias espaciales como la NASA y Roscosmos adoptaron paneles solares a base de silicio para activar naves espaciales y satélites, ya que la fotovoltaica era una opción mucho más segura y ligera que los reactores nucleares. Durante las décadas de los años 80, años 90 y principios de la década de 2000, la energía solar se limitó, en gran medida, a proyectos institucionales y gubernamentales. Y la eficiencia del panel solar siguió siendo limitada. No fue hasta después de 2008 que los paneles solares comenzaron a ser lo suficientemente potentes y asequibles para una variedad más amplia de aplicaciones. Y, dado que el gobierno de los Estados Unidos invirtió mucho en tecnología solar después de la aprobación de la Ley de Recuperación y Reinversión de los Estados Unidos de 2009. Desde allí, la energía fotovoltaica vio un rápido aumento en el desarrollo y uso, hasta la actualidad. En este libro, me centraré en la energía solar para la producción de energía fuera de la red, porque yo y muchos más he descubierto que la energía solar es el tipo de tecnología de energía alternativa más simple, disponible y asequible, especialmente si se compara con la eólica y la geotérmica. ¿Qué es la energía eólica? Muchas partes del mundo, incluso en el mar, disfrutan de vientos fuertes y constantes durante gran parte del año. La energía eólica es la utilización del viento para generar trabajo mecánico y corriente eléctrica. Los molinos de viento fueron utilizados para trabajo mecánico durante algunos siglos en la antigüedad por varias civilizaciones. Y, después de la invención del generador eléctrico, las turbinas eólicas se han utilizado para la producción de electricidad durante más de 100 años. La energía eólica, hoy en día, se acepta como el uso del viento mediante turbinas eólicas para generar corriente eléctrica utilizable. Las turbinas eólicas pueden producir corriente continua o corriente alterna, dependiendo del tipo de generador que tenga. Las turbinas funcionan según el principio del generador de Faraday, donde la energía mecánica, o cinética, se transforma en carga eléctrica mediante el electromagnetismo. En pocas palabras, un conjunto de superficies aerodinámicas, alas, están unidas a un eje que hace girar un generador a medida que la fuerza del viento lo hace girar. Luego, el generador produce la corriente eléctrica utilizando electroimanes que luego se canaliza mediante cables a la carga mecánica o batería. Aunque las turbinas eólicas pueden ser más difíciles y costosas para configurar y mantener, ofrecen una alternativa viable de producción de electricidad en muchas áreas del mundo. Muchos modelos son lo suficientemente pequeños para instalarlos en residencias, botes y otros locales y vehículos. La energía eólica en los Estados Unidos y en otras partes del mundo ha crecido significativamente. Un asombroso 2% de la energía mundial proviene del viento. ¿Qué es la energía geotérmica? Muchas partes del mundo, especialmente aquellas cercanas a la actividad sísmica o uniones de placas tectónicas, pueden usar energía geotérmica. Es complejo y costoso, y en gran medida se accede al mediante instalaciones comerciales e industriales. Sin embargo, muchas áreas de los Estados Unidos y del mundo pueden tener sistemas geotérmicos instalados en aplicaciones residenciales. Básicamente, un sistema geotérmico residencial aprovecha el calor producido en la corteza terrestre para calentar los espacios y el agua en la superficie. Se perforan agujeros de 15 a 122 metros de profundidad para canalizar el calor subterráneo hacia la superficie, donde se encuentran los intercambiadores de calor instalados. Se necesitan al menos dos agujeros, uno de entrada y uno de salida. El equipo debe instalarse en la ubicación del servicio a nivel del suelo, como la bomba de calor y otros equipos. La energía geotérmica se puede utilizar tanto para calentar como para enfriar el aire y el agua. La energía geotérmica a escala industrial aprovecha fuentes de agua muy caliente a kilómetros de profundidad. Es una fuente de energía utilizada y muy desarrollada en países como China, Estados Unidos, Turquía, Alemania, Francia y Japón. Islandia y Filipinas lideran el mundo en su porcentaje de energía nacional aprovechada de la energía geotérmica. ¿Qué es el cambio climático? El tema del cambio climático es amplio y multifacético. Pero, en pocas palabras, el cambio climático es la tendencia del aumento de las temperaturas del aire y del mar de la Tierra según lo registrado durante millones de años, centrándose especialmente en la tendencia desde mediados de la década de 1850, el inicio de la Revolución Industrial. Es el calentamiento global, una tendencia climática de aumento de las temperaturas que produce patrones y fenómenos meteorológicos más severos, como lluvias, sequías, tormentas, huracanes, tornados, olas de frío y olas de calor. El cambio climático es una ciencia establecida, con el apoyo de la mayoría de las autoridades científicas del mundo. Y se acepta que se ve exacerbado, o impulsado, por actividades contaminantes del medio ambiente provocadas por la humanidad. Gracias por escuchar este podcast. Asegúrese de presionar el botón de Me gusta. Y también presione, suscríbase, como una señal de apoyo y para que continúe brindando este tipo de contenido a personas como usted. Gracias. Por Héctor Vladimir. Georgia, Estados Unidos. Mayo 2023.